9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Check, check. Muy buenas tardes, le damos inicio al primer capítulo de Ritmo Sur, transmitiendo desde la radio del Centro Cultural de Angol. Estamos muy contentos de este primer capítulo. Vamos a empezar hablando del hip hop sureño, esto es puro hip hop en la casa. Hoy día no estoy solo, quiero presentarle a mi compañero, Grand Beatmaker, productor, MC, maestro de ceremonia, Big Mac está en la casa. Hola, un saludo a toda la gente de Angol del Sur, esto es Ritmo Sur, programa dedicado al hip hop. Quiero presentar igual a quien me está acompañando a mí esta tarde, Samba Style, Samba Cutral, en la casa. Estamos en la casa, esto es Ritmo Sur, bienvenidos al primer capítulo. Bueno, ustedes se preguntarán qué es Ritmo Sur, ¿cierto? Ritmo Sur es un programa que vamos a dar solo énfasis a lo que es el hip hop sureño, de aquí, desde el Guamapu hasta la Patagonia y todo lo que sea, hermano Jaime. Conocer a los cabros que están haciendo música, destacar algunos temas que igual han representado acá en el sur. Cómo empezó todo el hip hop sureño, ¿verdad? En los años 90, 2000, ¿cuáles han sido los mejores discos? ¿Cuáles son los exponentes que están sonando ahora, verdad? ¿Y cuál es el mensaje que quieren entregar? Exactamente, conocer igual cómo era el ambiente en esos años, no es igual que ahora, ha ido cambiando. Ahora a lo mejor es más fácil hacer música, están todas las herramientas. ¿Cuál es, cómo ha ido evolucionando todo esto? ¿Cómo han sido las tocatas? Pequeñas tocatas, ahora grandes festivales del sur. Eventos que vamos a estar transmitiendo aquí en la radio, ¿cierto? Vamos a mantenerlo informado de los eventos que hay, de los talleres que hay. Así que bueno, ahora vamos a seguir con música para motivar a toda esta gente. Vamos a empezar con un gran grupo sureño desde Talca. Nos acompaña Maldón Calleja de su disco Por el Pueblo 2012. Esto es Las Calles Gritan. Por el Pueblo. Para ti, para mí, Frenesí, la calle palpita, me grita por ahí. Vuelven al fin las palabras que oí. Atrapa machaca, su cara Frenesí, Frenesí. Para ti, para mí, Frenesí, la calle palpita, me grita por ahí. Vuelven al fin las palabras que oí. Atrapa machaca, su cara Frenesí, Frenesí. Cautela, muévete a Gucón. Tomo los papeles, Baldón. Muevo la vaina, la calle te gritó. Ja, ja. Rapa la población, ha sido veneno, la calle maldita. Hago lo que quiero y digo la lista. Vista de lo del mal, luego palpita. El cora que cobra la sangre de un prosista. Al final, la muerte es evidente. Con dientes y dientes, rapero hasta la muerte. Que te despeje en el eje del terrestre. Es que al frente es el humano de mente. Arte ya grita, la oscuridad levita. Nubes de macoya que la calle resucita. Vidas que se van porque otro no la quita. Tranquila con la gente piola que ya la vomita. Serpientes son como la soga en tu cuello. Ellos no respetan la vida de los plebeyos. Siempre caminando mirando amenaza. Pero la puleta solo que luego fracasa. Mato a la gente de este barrio oriente. Donde traficante y estos humildes delincuentes. La Baldón Calleja siempre estará presente. En los callejones subterráneos orgullo de la plebe. Para ti, para mí, Frenesí, la calle palpita, me grita por ahí. Vuelven al fin las palabras que oí. Atrapa machaca, su cara Frenesí, Frenesí. Para ti, para mí, Frenesí, la calle palpita, me grita por ahí. Vuelven al fin las palabras que oí. Atrapa machaca, su cara Frenesí, Frenesí. ¿Puedo preguntar qué hacía? Mezclando, probando cosas nuevas. ¿Cómo qué? Es difícil de explicar. ¿Quieres escucharlo? Sí. Me preguntan, ¿cómo has estado? He estado haciendo rap. Ya, ¿por qué lo que hay hecho? He estado haciendo rap. Ya, ¿por serio? ¿Estoy trabajando? Estoy trabajando mi rap para mejorarlo cada vez más y así hacer cada vez más rap. Me preguntan, ¿cómo has estado? He estado haciendo rap. Ya, ¿por qué lo que hay hecho? He estado haciendo rap. Ya, ¿por serio? ¿Estoy trabajando? Estoy trabajando mi rap para mejorarlo cada vez más y así hacer cada vez más rap. Los besos y los besos son las mejores analgesias. Pasarse así toda la vida sería una de mis estrategias. Más elegía mi life y lleva anestesia. Y por suerte otra metodología para describir a las especies que me rodean, pero con frágil terminología. Desde niño si no me gustaba algo lo decía, no fingía. Desde niño tal cual, no más que tanta psicología. Mi ideología da adhesión a la anarquía, da aborreción a lo que regía. No se extinguiría, seguiría más y más crecería. Estaba ratos pensando en que pensar no me serviría. Estaba ratos pensando en cómo el reloj no me guiaría. Sorpresa para la mayoría, pero al resto no nos sorprendería, porque de no ser tan así esta poesía no existiría. ¿Quién diría que el camino fácil no sería? Más fácil sería enseñarle cortesía a un policía o calmar mis ansias. He tenido que romper encías y eso que no me gusta la violencia. He tenido que seguir órdenes que para mí son una insolencia. De niña me la pasaba en inspectoría y Y si no está tan nítido el camino, tranquilo, me muevo siempre con sigilo. De niño me la pasaba en inspectoría y Y si no está tan nítido el camino, tranquilo, me muevo siempre con sigilo. Me preguntan, ¿cómo has estado? He estado haciendo rap. Ya, ¿por qué lo que hay hecho? He estado haciendo rap. Ya, ¿por serio? ¿Estoy trabajando? Estoy trabajando mi rap para mejorarlo cada vez más y así hacer cada vez más rap. Me preguntan, ¿cómo has estado? He estado haciendo rap. Ya, ¿por qué lo que hay hecho? He estado haciendo rap. Ya, ¿por serio? ¿Estoy trabajando? Estoy trabajando mi rap para mejorarlo cada vez más y así hacer cada vez más rap. Siendo el mismo, pa' que molestar. Todo este juego solo a mi vida entra. No se me tome la molestia para contestar. Nunca te he visto ni a la vuelta. Oye, yo sigo siendo el mismo, pa' que molestar. Todo este juego solo a mi vida entra. No se me tome la molestia para contestar. Nunca te he visto ni a la vuelta. Ayer estuve escuchando unos par de temas. Cambiaron personalidad por un par de monedas. Qué mal. Cuidado con ese fuego que quema. Y la melodía que a la cara tampoco le llega. Problema, y el mismo sí se jura. Pero del dicho al hecho, vamos a ver si no le dura. Copia escritura y ser figura. Camino equivocado, estás eliminado por lo de gran estatura. Ay, la verdad, yo te vi, usted siempre la vende. Oye, viejito, usted sí que está mal. Final. Esta wea es de guerrero, oculto en un submundo de puros embusteros que se roban el dinero. Y la verdad lo que yo quiero, que despailesamente ya nos dimos cuenta, así que son lo que yo espero. Yao, ajá, el cano rapta. Yao, ¿qué pasó? Oye, yo sigo siendo el mismo, pa' que molestar. Todo este juego solo a mi vida entra. No se me tome la molestia para contestar. Nunca te he visto ni a la vuelta. Oye, yo sigo siendo el mismo, pa' que molestar. Todo este juego solo a mi vida entra. No se me tome la molestia para contestar. Nunca te he visto ni a la vuelta. Oye, yo sigo siendo el mismo, pa' que molestar. Todo este juego solo a mi vida entra. No se me tome la molestia para contestar. Nunca te he visto ni a la vuelta. Oye, yo sigo siendo el mismo, pa' que molestar. Todo este juego solo a mi vida entra. No se me tome la molestia para contestar. Nunca te he visto ni a la vuelta. Saludos pa' todos los cabros. Respeto. El Calle Urbana. Mi llamado nomás, oye. La Mancha. Para mi compadre Banana, los cabros del barrio, el JM el cartel, JM el cartel, yao, la zona, la vieja escuela, yao, yao, del pool, blue, pinche, no gulai, rebel music, Emilia, el rap, Simón, Lito, el burro, la villa. Carrillo, el marito, el teti, yao. Six, five, four, three, two, one. Bueno, y ahí estábamos escuchando unos temitas. Estaba Baldón Calleja ahí, mi compañero lo presentó. Desde Temuco, J.O.C. Lagos, Carcajada de un Melancólico. Estábamos escuchando ahí el temita Haciendo Rap. Y de acá de Angol, Carlos Rapta, de su disco Rebel Music del 2013, el tema que se llamaba La Misma Escuela. Buen tema ese, buenos temitas. Empezamos para motivar un poco a la gente. Y hoy día tenemos un gran capítulo de inicio, ¿verdad, Big Mac? Vamos a empezar por el inicio, digámoslo. Digámoslo así, ¿cierto? Por el vamos principio. A empezar por el inicio. ¿Cómo empezó el rap de Angol? Este capítulo hoy día vamos a hacer netamente de Angol, ¿cierto? Vamos a estar hablando con un gran invitado hoy día. ¿Puedes saludar al invitado? Que está, saluda a la está gente. Acá, está nuestro invitado. El Norem Simón. Norem Simón Geluda, de Panal. Puta, hermano, muchas gracias por la invitación. Puta, antes no era fácil. Puta, ser el invitado principal en el primer capítulo. Así que no, nada que decir. Pronto vamos a estar en una gran entrevista, ¿verdad? Hablando desde los inicios del rap angolino. Este programa, hoy día el capítulo se enfoca en eso. ¿Te acordáis tú, Jaime, cómo empezó todo esto? ¿Cómo fueron las primeras tocatas? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo que es el 2016 todo el hip hop angolino? Con grandes exponentes, posicionándose en la región y en Chile también. Igual debo mencionar que entré al rap bastante mayor ya, como a los 20 y tantos años, sí, y más o menos en el 2007, 2008, pero acá el tenor nos va a contar desde hace mucho tiempo antes que eso, de cuando él llegó, porque él llegó de otra ciudad, llegó a vivir acá. Y las tatas. Teníamos la misma edad, pero más rapero, más antiguo, hay que decirlo. Esto es hip hop angolino. ¿Y por qué no continuar, cierto? Ya que estamos hablando del rap angolino. Hay que escuchar rap angolino. Escuchemos rap angolino, entonces. Esto es La Colmena Rap, el rap de Pau. Yo represento rap psicosiado en un momento en esto creo. No hay pa' qué apurarse tanto. Es mi problema, tengo un dilema. El médico dice que el rap en mi pecho quema. Buena nomás, VIH, rima infectada. Sobrepasa nivel esquizofrénico. Cuando rima llega, como el flu ibérico. Es psicológico, me denomino un Buda paradójico. Ideológico, enérgico, cuando se trata de tirar letras en el papel. Este panel está todo enfermo. Por la noche ni siquiera duermo. Me quedo con una base y un café en un termo. No me acuerdo de lo que dije ni lo que estoy diciendo. Estoy a bordo de tanta mierda que he escuchado. Yo sí ando sordo. Esta colmena rapera la que conformo. La que conformo. Una vez más regreso en mi bola. Doctor, deme un pronóstico. Necesito una inyección para calmar las ansias temporáneas que me explotan. No tengo frenos, creo. Y me encuentro demasiado rápido en esto. Virus, tumores de rape pegado en el cerebro. Cerebro, estoy loco, sueño con conquistar el mundo como cerebro. Me he necesitado, necesito una licencia de reposo. Me creo mojo poco, persiguiendo a chicas superpoderosas. Mago a mi TRS, colmena esplendorosa. Si las encuentras, tú las derrotas. No, yo no lo creo. Tengo una rap rutina que me sube la bilirrubina y unas costillas en mis pies que me hacen que me sienta bien. Vasos de rap, te siento la sed, porque nace en el rap como abejas para la miel. Yeah. El rato pao, el que la novena nadie ha parado. Somos cuatro cabros que están angustiados de seguir dejando rap en todos lados, en todos lados. El rato pao, el que la novena nadie ha parado. No hay medicina que cante el rato tao. Solo cuatro cabros que están apiantados, bien apiantados. Yo tengo un trauma y los síntomas salen del alma. Con permiso por la palma, sin solución, sin calma, dar más cero. Sincero rapero con locura, buscando la cura en su estructura destrabada. Tras la métrica que va en pulgada, suelo y suena. Locos con camilla en cabra, nena, enfermos por causar flechas, son de venas porque es lógico que escuchen más esto. Raperos enfermos, por supuesto, y no te lo presto. Escucha el concepto que hoy contagia. Fumos que expanden como hemorragia sin censura. Es un trauma que en un golpe dura, dura porque un tema suena y queda bien. Dile echando las palabras cuando y donde estén. Acérquense, esto es psicológico, como el humo tóxico. Yo lo fumo para quedar más volado. Morir por algo, tener fundamento, una milla recto. Con cuatro y más en la vida somos cinco. De lunes a domingo medio en el ritmo, rapeándote con realismo. Escuchamos una tocata y nos da el neurotismo. Loco estamos y locos vamos a estar hasta morirnos. Aunque tengo un hijo, el hip hop nunca dejaré de vivirlo. Cada vez que despierte mi cuerpo empieza a exigirlo. Y después como sea, yo quiero conseguirlo. Y aquí está lo que está, lo que escuchan un vivo y se alteran. No paran, rapirán, por eso nuestras neuronas tiritan. Sin necesidad de fumar, alejar. Damos vueltas como Tamaya y te hacemos un huracán. Esto a los viciados representando. Esto a los viciados representando. Entrando bajo, el que la novena nadie ha parado. Son cuatro cabros los que están angustiados, que seguir dejando rap en todos lados, en todos lados. El rato pao, es que la novena nadie ha parado. No hay medicina que cale el rato tao. Son cuatro cabros los que están apiantados, bien apiantados. Todo solo apunta al cero. El paisano, el número, rato sobre el contrabajo. ¿Cómo suena? ¿Cómo? Pertenezco a un planeta aparte del celeste. Apuesto sur el concepto flow, clase sin pretexto. Es distinto el abuso del tinto que abunda en el cuerpo. En el lugar preciso vamos en el momento exacto. Alma veoda, estamos al sur de los grupos de moda. R.A. decora dejando la cola en Torcuba. Quien llega aquí en prueba siempre regresa a esta zona. A la novena escuela nunca se le ignora. La noche espera afuera, mil colores, mil maneras. Cuento aparte del costo que nos trae cada acera. Estamos fuera de líneas de mierda, ¿qué es lo que queda? El número música de suelo en tu azotea. Fuera el puro sistema culiao. En el sur se cultiva el puro underground. Sea cual sea la forma que prefiera puesta. Descarte de mierda, se tira en la pura indirecta. Creíste tocar el cielo y al caer te asusta. Doméstico culiao, no hay mascota en la venta del corra. Cargo con la culpa y no confiar en cueta. El panal antigile a mi paisa lo respeta. Pones carquetas, son marionetas del sistema. Cabros estancados se mueven entre problemas. Gracias al alcohol que quita veneno envenena. Si a la final es gente que vale la que prospera. Cuesta creer que ser del sur es responsabilidad. Y a fin de cuentas la única agua que perdura. Fuera de puro sistema culiao. En el sur se cultiva el puro underground. Fuera de puro sistema culiao. En el sur se cultiva el puro underground. Llenar los vasos entre paso y luego caer a pedazo. Motivación de sobra para tener el miedo al fracaso. No viene al caso hoy enojo y sacarme de quicio. El desfase se conoce volando en precipicio. Desde que el sur me dejó su secuela, ser solamente el fin en esta esfera. Flow de esta parte a parte del continente. Cabro del sur oscuro fuma en tu parlante. Fuera de puro sistema culiao. En el sur se cultiva el puro underground. Desde que el sur me dejó su secuela, ser solamente el fin en esta esfera. Suerte que el sur me dejó su secuela, ser solamente el fin en esta esfera. Suerte que el sur me dejó su secuela, ser solamente. solo amargando vía. Su perfil lo llama chico malo, carepalo sin pelo en la lengua. Recuerda, ya nada es como antes. La calle está más brillante, los cráneos más brillantes. Está más constante la violencia. Se esconde en corazones, ya no existe transparencia. Se piensa en la venganza, chica no matanza. Caballeros que han poco, ahora están más locos. Angustiados por la pasta o por el ñoco. Están bien pasados, siempre quedan en lo moco. Y pierden la pelea. Después con su piño reventan tu casa, aunque que no crean. Salen pa' la calle con una clara idea, hacerle daño al resto. Porque en su espalda siempre viene un regimiento que tiene más cora que el león y de los 300. Por supuesto nunca mano limpia, más peligroso que mono con navaja. El paño te raja junto a un hospital porque a vos te confundieron. Encima tuyo se fueron, apenas te vieron y preguntas te hicieron. Son cabros piantes con disfraz de oveja, son cabros piantes que en la vieja se maneja. Donde registran los choros no pica o almeja. ¿Qué? Sinceramente no entiendo el concepto de calle que buscan los giles. Hábiles muchachos se esconden en Berma. Remember, su mente está enferma, usted no se duerma. Sinceramente no entiendo el concepto de calle que buscan los giles. Hábiles muchachos se esconden en Berma. Remember, su mente está enferma, usted no se duerma. Fuiste criado en un mundo sin persona, donde la avaricia pesa más que la neurona, donde el peso frío se envena y se va en bola. No es mi problema que confíe más o recorta. ¿Qué más se aplanchará hablando usted de mí? Que no le he visto caso que he perdido el tiempo aquí. No te agilis, Juan, hablemos a la cara, Juan. Te voy a mostrar cómo ser persona pajarón. ¿Respeto de qué? Dime tú qué mierda es. Frente a un espejo con la verso incluyéndose. Mi 44 no es la cruz de la pelea, pa' que la vea hip hop. Donde sea, seguro de amponazo. Que con 15 años bajo tierra de un balazo. O por la caída te va y fijo al patillazo. Te das cuenta, violencia va y viene de vuelta. Se acumulan en la cuenta. Cuidado que no te mire, no es que sea ciego, broca. Que tanto ladra si se persigue la cola. ¿Será que nunca me ha impresionado ser croma? Hip hop de mi vida, caballero, vos vela. Mucho más cuidado que un segundo al otro. Estamos todos del otro lado sin perdones ni recao. Sinceramente no entiendo el concepto de calle que busca los giles. A miles muchachos se esconden en Berma. Remember, su mente está enferma, usted no se duerma. Sinceramente no entiendo el concepto de calle que buscan los giles. A miles muchachos se esconden en Berma. Remember, su mente está enferma, usted no se duerma. ¿Respeto de qué? Dime tú qué mierda es. Frente al espejo con la persa ingrupiéndose. Mi 44 no es la cruz de la pelea, pa' que la vea hip hop donde sea. Ya estamos de vuelta en nuestro Ritmo Sur, en nuestro tercer bloque, y estamos escuchando los temitas que ya pasaron, ¿cierto? Escuchábamos Al Número, de su disco Que Estás Esperando, del 2009, al paisano El Ser. También habíamos escuchado a nuestro invitado del día de hoy, al tenor MC Monje Buda, de su disco Ancho Flow 2012. ¿Respeto de qué? Fea, el paisano El Número. Y ya está en nuestro estudio, ya está en nuestro estudio, Martín. Queremos saludar. Que suenen esos aplausos. Que se sube al escenario directamente desde el 286 Tenorésimo Juda. ¿Qué pasa, hermano? Reitero, muchas gracias por la invitación. Puta, un agrado estar con usted aquí, chiquillo. Bacán que hayan espacio para poder mostrar la música que se está haciendo en la zona. Bienvenido, hermano, al Ritmo Sur. Muchas gracias por estar aquí con nosotros directamente desde la radio del Centro Cultural. Hoy día vamos a partir, ¿cierto?, con nuestro gran invitado, hablar un poquito de él, uno de los primeros raperos aquí en Gol, de los primeros grupos que se hicieron también. La Colmena representa. Los primeros beatmakers que salieron, el tenor MC Monje Buda, ¿cierto? Vamos a empezar esta entrevista. Una pequeña, que nos cuente qué, de dónde viene tenor, qué es tenor MC Monje Buda. Oye, Buda... hablando, no del nombre, el nombre fue un huevo tenor, era la importancia que le quería dar al rap. Bueno, y hablando del tema netamente de lo que vinimos, el rap en Angol, puta, yo tendría que decirte, empezar a hablar del lucholillo para arriba. Ya empezó a moverse mal, claro, el tema. Todos querían grabar, pero no se daba la mano, no, ¿de dónde? Así que, puta, por decir un año, el 2003, ya me junté más o menos con Caché, me invitó el Paine con el Tigre. Ellos tenían un grupo que se llamaba Sociedad Selecta. Querían hacer algo, habían hecho un tema y la weá, caché. Entonces me invitaron un día como a hacer un chat, y ahí quedó como Sociedad Selecta, y ahí ya nos enganchamos. Y ahí empezó todo. Claro, y ahí empezamos de a poco, porque en realidad acá nadie ocupaba el Fruity todavía, o el, por ejemplo, el Kool-Aid. Y el sí, tío. Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo era? ¿Cuánto costaba producir la música en esos tiempos? Estamos hablando del año 2002. Sí. ¿Costaba? ¿Cómo era? Caleta. ¿Quién tenía los equipos necesarios como producir música? Es que en realidad equipo no había, era un PC nomás con un micrófono de computador. Sí, esa era la magia. O un buen Philips. Sí. Y ni siquiera un Philips, hermano, porque todo el primer disco, Esta Noche Algo Trama, que se llama el primer disco, ¿cómo se llama? Sociedad Selecta, Esta Noche Algo Trama. Y caché que no, fue micrófono computador, no, sí, nada más que eso. Y las pistas, puta, estaba desde El Paisano, los cabros de RS, puta, ¿quién más? Hasta el Pato Arce. Panamasao, no, varios. Toda la escena underground, sí, de la escuela. Sí, no. ¿Y dónde grababan? ¿Dónde tenían el No, en ese tiempo está ahí en la casa de mi abuela, loco. En la casa. Sí, en 286. 286. Sí, hermano. Sí. Hablando, esos son como los inicios del rap angolino. ¿Qué grupo más o menos está? O sea, mira, en los inicios del rap angolino, no, de que se empezó a grabar. Sí, ese fue el tema, porque marcó la diferencia, porque bueno, habían caleta cabros que hacían rap, porque por ejemplo el no sé, por el Pato Arce hacía los medios freestales, todos freestaleros, pero sí, pero porque no se daba la mano para grabar algo, porque se hacían temas pero puta quedaban ahí, ¿no? Y no salía ahí, en ese tiempo tampoco salía mucho a tocata, no había manos para entrar en las tocatas. Después, ya que se empezó a mover la música, a correr la música de las personas que hacían música, yo cacho que ahí empezó ya a modificarse el tema de la tocata. Y dentro de la música, por ejemplo, ¿cuál era el mensaje que se entregaba? En esos tiempos no era fiesta nomás por mano, mambo, era mambo. Sí, y no. ¿Qué grupo existían en esos tiempos? Puta, en ese tiempo, puta, cuando, por ejemplo, yo salía, no sé, me invitaban a tocar para Los Ángeles, Perro Sucio, me acuerdo, el Yus, Truane Family. Saludos, sí, para los cabros de Los Ángeles, de Mulchen, de gente, Nacimiento. La gente de Nacimiento, hermano, de Bardo. El Bardo, los Sacro MC. ¿Y acá en Angol, cómo era la cosa? Acá en Angol, puta, los que hacían música era la Lucila con el Pato Arce, tenían un grupo, por mano. Bueno, ¿cómo se llamaba? Se llamaban Donza. Donza. Sí, Donza. Estamos hablando del año 2000. Era Doble Nada, Sociedad. ¿2004? Era 2002 igual, pues 2002-2003. Y un poco antes, diría yo, hermano. 2000. Solo al gran Pato Arce. Sí. Bueno, y cuál es, hablando un poco más de lo que es en tu carrera como musical, como si, ¿cuál ha sido los discos que tú has trabajado desde Sociedad Selecta de ahí en adelante? Mi hermano, de Sociedad Selecta sacamos dos discos, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo personal, dos discos, que el Ancho Flow y el From Sur. Y bueno, tus discos, como claro, los eres, discos, porque sí, harta música suelta, si es el problema mío, que nunca ordeno la weá. Y el Ancho Flow, que fue el primero, fue del año 2012, ¿verdad? 2012. ¿Quién participó en ese disco? ¿Cómo fue el mensaje de...? Ya, Ancho Flow es un disco netamente rapero, hermano. Rapero. Entregando el mensaje rapero, que el típico que... puta, vos también lo podías hacer, pues, si yo rapeo, tú también puedes rapear. Y mostrando la idea, claro, que tiene uno, yo creo. Claro, que todo competitivo de sana manera, por decirlo de alguna forma. Como la esencia del hip-hop. Claro, sí. ¿Quién participó en ese disco? ¿Cómo fueron las cosas? En ese disco, puta, participa el Emil, el Pinche, el Mardo, el Simón. ¿Quién más participa ahí? Tenemos a Paine. Muy buen disco, Ancho Flow. Después tú nos hablas, después sacaste un disco que tiene todo un carácter especial ese disco, porque ¿quién diseñó ese disco? El pelado Cáceres, ya no está con nosotros. Sí, entonces, Ese disco tiene una esencia. From Sur, ¿verdad? Del año 2013. 2013. No, con el pelado. No, fue bueno porque ese loco siempre fue súper motivado, loco. Me pedía, de hecho, el loco me pedía el disco para subirlo. Porque me hizo la carátula, ¿cachai? Puta, y se lució con la pega y aparte me pedía el disco, que me faltaba así como un remate, ¿cachai? Para pa terminarlo. Y el loco me lo pidió tanto, hermano, que se lo envié. Y el loco lo subió. Sí, en YouTube está como que lo subió el loco. Sí, así que respeto, descanse mi guacho. Sí, bueno, en ese gran disco del From Sur que yo lo escuchaba, hoy día tenemos que invitar, vamos a escuchar su música. Vamos a escuchar temas de ese disco. Nos va a estar cantando algo en vivo, así que para que estén todos atentos. Ese disco tiene colaboración igual de la gente del Emil, yo me acuerdo que igual está en el From Sur. Sí, sí. No, una base del filtro de allá del sur dialecta. Puta, tenemos. ¿Con quién más trabajé ahí? Trabajé con el Camilo, con el Mister, Under Mister. Real forma con Flot, por mano. ¿Quién más? Pistas de Pincheira, igual. Pista del Emil. Ahí está, toda la colaboración de todos los hermanos. El Lalito de Surbit. Oye, Tenori, cuéntanos un poco de qué se viene ahora. Hay nuevos proyectos, hay nuevos feas, hay. Sí, hermano. ¿Viene más música? Sí, es que, puta. Hoy por hoy, falto de tiempo, sí. No es excusa, lo sé. Pero no, siempre haciendo algo. De hecho, hay un mixtape que no se ha subido, hermano, con el Emil y el. Y el pinche, ¿sí? Son arte, sí, harto. ¿Cómo se llama ese trabajo? Ese se llama Soft Drug, el piso 10. ¿El piso 10? Sí, así se llama eso. Y eso está cerrado, de hecho sonando en harto tocada, salimos a tocar harto y después no hicimos más y quedamos ahí estancados. ¿Se viene ese gran disco? Sí. ¿Cuál es el mensaje que tú esperas entregar en tu música? ¿Cómo ha ido la evolución? ¿Cómo ha ido cambiando el concepto? Yo creo que hay para todo, ¿no? Ahora, hoy por hoy, hay para todo. Puta, si quería escuchar de esto, si quería escuchar de fiesta, de puta, delincuencia social, tenéis para escuchar todo, hay para todo. Ahí todos pueden dirigirse de la forma que quieran en este medio, así que todo bien. ¿Para dónde crees tú que apunta el rap? ¿Qué espera que va a ser el rap más ahora? Es que, de aquí a, mirando al futuro, digamos. No, es que, por ejemplo, ya viéndolo como está en el sur está posicionado súper fuerte, caleta de seguidores de todos lados, tocatas grandes, y eso es lo que tira para arriba todo esto. Ahora sí, la gente de Angol, nosotros mismos, dejado, hermano, porque nos estamos quedando con eventos, perdiendo espacio. Y este es un espacio que puede abrir eso también. Gente que se reagrupe, ¿cachai? Que empiece a trabajar en tocatas de poblaciones, eso es lo que falta. Faltan tocatas en sede, tocatas en la cancha, hermano, eso que se perdió. ¿Por qué? Porque ahora estamos pensando en el puro local, hermano, si ese es el drama. Qué interesante lo que nos cuenta el tenor, ¿cierto? Y lo mismo que queremos preguntarle, que ¿cuál crees tú que es el sello que tiene el rap angolino? ¿De qué lo diferencia del resto en el rap sureño o también chico? ¿Qué lo destaca? ¿Qué lo destaca? Me voy a repetir, hermano, porque esto es lo que yo creo en Angol, que hay de todo, hermano. Por ejemplo, tú vas pa'l barrio industrial, los cabros rapean de algo, ¿cachai? Y de su forma. Tú venís para acá, para el cañón, los cabros rapean de otra forma, pú, y tratan otros conceptos, y puta, y así, Nahuel Buta, Los Lagos, Trizano, loco, la Juan Pablo, y todos hablando el. Los cabros de la Nahuel Buta, sí, pues, sonando harto, loco. Así que, no, pues eso es lo bueno, que no esté, que esté más dividida la cosa. Hay más exponentes de arte, de todos lados. Tenori, volviendo a los inicios, queremos saber igual un poco de cómo fueron los inicios, lo dijimos en algún momento. ¿Qué significó para ti Sociedad Selecta y La Colmena? No, ese fue un colectivo, La Colmena. Sí, ese fue como mi inicio rapeando, porque anteriormente había hecho un par de trabajos con el Lee. Con el Lee, sí, era mi vecino. El Lee, ¿no estamos hablando? No, ese es 99. 99, sí, el Lee está acá ahorita. Y intentamos grabar con un micrófono de PC, igual ahí estuvimos haciendo algo. Hombre, volviendo al tema de Sociedad Selecta, ese fue el inicio. Para mí fue la el inicio. ¿Y la Colmena? La Colmena no, pues eso fue equipo. Equipo, sí, el equipo. Y sigue siendo, lo único que todo haciendo su vida por todos lados. Es el tema. Oye, tengo la idea para ir terminando esta entrevista. Agradecerte, y se viene todo el show en vivo. ¿Cuál es el mensaje tú que le dejarías a estas nuevas generaciones a lo largo de toda tu trayectoria? ¿Cuál es el mensaje que tú le entregas a las nuevas generaciones? Está más decir que el respeto en cómo haces tu música, o sea, y para con los demás, o sea, no, yo creo que ahí está la base, la unión de puta, hacemos lo mismo, loco, juntémonos y hagamos una hueá mejor. Es ahí donde recae el mensaje. Ese es el mensaje de nuestro invitado del día de hoy, MC Monje Buda. Muchas gracias por estas palabras, hermano. Vamos a seguir con algo de música, ¿cierto? Vamos a escuchar temas del tenor acá. Así que los vamos a dejar con el tema para todo el universo del tenor MC Monje Buda. Suena. Oh. Na, na, na, na, na. Como si fuera la última vez que besaré tus labios. Como si fuera la última vez hablaré con el sabio. No soltaré tu mano porque será la última vez que lo haré. Aunque mi vida se vaya, yo del cielo te cuidaré. Créeme, todo lo dejaré esta vez. Esperando el descanso o donde sacio la sé. Pero qué, voy pa'lante con fe. Si hoy día es mi última vez, voy a jugar una brisca y con mi abuela a tomar el té. Hijo, dime que no te asusté. Si yo le dije a usted que la muerte es parte de la vida, pa' que no se enre. Voy a fumar un palman como si fuera el último. Voy a enrolar un cohete como si fuéramos 100. ¿Quién es apto pa' decirme lo que tengo que hacer? Oh, lo que tengo que hacer. Si no me queda tiempo, dejo esto a todo el universo. Un verso de un sureño con la mea verso. Algo muy personal. Algo muy personal. Si no me queda tiempo, dejo esto a todo el universo. Un verso de un sureño con la mea verso. Algo muy personal. Algo muy personal. Como si fuera la última vez. Como si fuera la última vez. Como si fuera la última vez. Como si fuera la última vez. Si no me queda tiempo, dejo esto a todo el universo. Un verso de un sureño con la mea verso. Algo muy personal. Algo muy personal. Si no me queda tiempo, dejo esto a todo el universo. Un verso de un sureño con la mea verso. Rap puro. Sí. Creo mucha gua, mucha sopeca que se vienen a mi testa. Creo que cuando se pone el corazón duro nunca contesta. No se manifiesta, lo falso te afecta y creer más cuesta. Creo mucha gua, mucha sopeca que se vienen a mi testa. Creo que cuando se pone el corazón duro nunca contesta. No se manifiesta, lo falso te afecta y creer más cuesta. Creo que el futuro será más prometedor que el presente. No habrá tanto rapper falso con tan poca mente. Aunque probablemente todo sigue igual, el orden de factores nunca altera el total. Creo que hay demonios que acechan calle oscura. Creo que un corazón valiente es la mejor armadura. Creo que Frankie Miedo tiene el mejor remedio. No te pongas frente a él o te saca del medio. Creo en apoyo de amiguitos en los peores momentos. Y cuando están contigo celebrando bien contento. Creo en sentimientos más buenos que malos. No en hueones que saludan y por detrás te ponen palo. Creo en mi sure porque hay gente muy sincera que se alegra de tu triunfo. Mi hijo de todas maneras, creo en el amor y en que te hace sentir más vivo el dolor. No creo en la justicia, creo que está tapada en avaricia, codicia y malicia. No creo en el cuento de Alicia porque la maravilla es una flor. Creo que para decir las cosas claras hay que tener más que valor. No creo en finales felices y que no vieron cicatrices. Creo que hay alguien que mira del cielo, por eso vuelo. Creo que para mostrar aprecio no hay que solamente vestirse de duelo. Creo que cuando se pone el corazón duro nunca contenta, no se manifiesta. mucha gua, muchas son peca que se vienen a mi teta. Creo que cuando se pone el cora duro nunca contesta, no se manifiesta, lo falso te afeita y creer más cuesta. Creo mucha gua, muchas son peca que se vienen a mi teta. Creo que cuando se pone el cora duro nunca contesta, no se manifiesta, lo falso te afeita y creer más cuesta. Así suena. Yo entreno, puta vieja, ay, ¿qué pasa? Estoy entrenando, estoy entrenando, ¿qué? Estoy entrenando, psycho. Na. No existen obstáculos si estoy frente al micrófono. Fluyo yo, controlo tono, reviento tímpanos. Nací pa' esto, pa' mezclar conceptos. Siendo honesto, la causa fue el rigor de entrenamiento. Sin instrumentales no me estanco. Siempre fui adicto a la puta hoja en blanco. Un poco de talento y harta práctica. Unos buenos de hondo y bajamos una báltica. Así que moamos piñinienta. Hago que la hoja orgullo sienta la pulenta. Ya estoy preparado pa' lo que se viene. Nene, ni tus comentarios harán que mi mano se frene. Tengo flow para rato y tu oreja de rehene. Deja que mi pulmón bien se llene. Que vengo más pesado, así que vieja porfa entrene. Que sin piedad el Buda from Sure. Amor eterno a Tawa yo le juré. Aunque en tu ranking yo nunca figuré. Por amor al arte mi rap yo laburé. Jackie nanito que estamos esperando. Más fuerza juntando, planes chamando. Chacha mi guacho que estamos en la zona. Novena rapera no espera. Lorea mi guacho yo cacho que vamos pa' arriba. Con esto que muchos le llaman chili flow. Psycho poesía. Sin piedad el Buda from Sure. Amor eterno a Tawa yo le juré. Aunque en tu ranking yo nunca figuré, por amor al arte mi rap yo laburé. Sin piedad el Buda from Sure. Amor eterno a Tawa yo le juré. Aunque en tu ranking yo nunca figuré, por amor al arte mi rap yo laburé. Sin piedad el Buda from Sure. Amor eterno a Tawa yo le juré. Aunque en tu ranking yo nunca figuré, por amor al arte mi rap yo laburé. Sin piedad el Buda from Sure. Amor eterno a Tawa yo le juré. Aunque en tu ranking yo nunca figuré, por amor al arte mi rap yo laburé. Ya estamos de vuelta, esto es Ritmo Sur en nuestro hermoso bloque. Llegamos a la música en vivo, ¿verdad? Directamente desde Angol. Así es, estábamos escuchando los temitas del tenor Ancho Flow 2012 en esto, creo, temazo. Y también estábamos escuchando de su disco From Sure, que ya por el mismo nombre el tema, esto es From Sure. From Sure se llamaba eso, con tenor MC Monje Buda. Ahora, tenor, vamos a preparar los motores ahí. Vamos a preparar aquí el equipo porque se viene música en vivo. Tenor, ¿con qué temita nos vas a presentar hoy día? ¿Cómo vamos a empezar el ambiente? Son tres temas, un poco de cada uno, por el tiempo no podemos hacerlo más extenso. Aunque nos encantaría. El primero se llama Mantenerlo Real, el segundo se llama. Bueno, vamos a rematar con. Al medio va un tema con el Emin, que se llama Ya No, y al final rematamos con Valle Insomnio. Esto es Tenor MC Monje Buda en vivo, aquí en la radio del Centro Cultural Ritmo Sur. ¿Qué pasa? En Ritmo Sur, nano. ¿Qué? ¿Qué? Escucha, desde Angol Ciudad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? cuando los bombos retumbo en el bajo, un poco trabajo real lo mantengo. Siento los ritmos, reparto la dosis, escuela rapera angolina, si sabe lo que necesita el oyente. Vente, disfruta de un ritmo sin pausa. Vente, disfruta la puta sustancia. Fragancia, mota, traen los cabros, calidad en la zona, textura y sabor. Desde el principio lo mismo, haciendo sonatas calleja, campeón. No cambio la forma, el método del mismo año. La tabla, cuidado si de angolito come habla. La music relaja mi alma. La estupidez que habla, la domo con calma, ensamblo mi verso con una baqueta pesada. Ah, y el fondo suena letal, ah, marcado en el pecho el panal. Ah, tómalo en serio, niño, manténlo real. No le mienta al pedestal. ¿Qué? Niño, manténlo real. ¿Qué? Niño, manténlo real. ¿Qué? Niño, manténlo real. ¿Qué? Niño, manténlo real. ¿Qué? Niño, manténlo real. ¿Qué pasa aquí en Ritmo Sur? Escucha. Sí, esto, rap angolino, sí. Oh, las manos arriba, que, las manos arriba, que, las manos arriba, que. Sí, sí. Que sea yo tan duro, solo voy seguro, deambulo sin apuro. Mucho es lo que doy y muy poco yo recibo. Te muestro lo recibo, no sé si fue negativo o positivo. Cuando el mecanismo yo activo, cuando el contraataque del enemigo yo esquivo. Muchos fueron los motivos para plantar explosivo. Ahora acciona, la bomba campeona. El 100% del nivel que el Buda aquí detona. Francotiradores con toalla en la lona. Que ya no va a salir del piso haciendo lo que quiso. Se cayó el precipicio, que el amor se transformó en desquicio. Lo diste todo sin recibir nada como el vicio. Que ya no va a salir del piso haciendo lo que quiso. Se cayó el precipicio, que el amor se transformó en desquicio. Lo diste todo sin recibir nada como el vicio. ¿Qué? Oh, ok. Sí. Muchas gracias, hermano. Esto es Ritmo Sur. Oh. ¿Qué? Esto es Ritmo Sur. Esquinas se llenan de mujeres buscando placeres. Cabio sabe, no es nadie, pero he sabido que la mezcla de tragos deja con sed. A merced de una botella de 40 grados estoy después de las 3 de la mañana. Mano el olor a cantina, callejero freestyle se avecina. No hay lugar más apropiado para hacer esto que la calle, llámalo valle de insomnio. Donde sirenas nadan, paquean, alumbran, no se acostumbran. Disfruto de lo nocturno con mi gente, aunque la cuenta sigue pendiente. Donde luchito, a veces habito en el parque Vergara, donde Gárgara garganta se atraganta. Por tanto humo tóxico, acostumbro a aproximarme a la vereda más cercana pa' no irme en cana y no cancelar 8000. Cada semana ganas tengo, contengo el humo para poder volar hacia la cantina más cercana. Yo poder llegar y habitar ese burdel de mente inconsecuente, excepto lo propuesto. Carana sin mucho presupuesto, camino a casa se alarga. Mi guste con su jugo, no me distraiga. Que ya la hice toda, no hay estado que me atraiga. Así que salga, del camino salga. Porque recorrí mi cantina llamada calle y no hay nada que lo valga. Así que salga, del camino salga. Que tal cantina peligrosa, usted no se distraiga. Muchas gracias, esto fue Ritmo Sur, hermano. Gracias por la invitación. Buena bola a los cabros. Puta, ojalá que mucha gente escuche esto, hermano. Y puta, démosle el espacio que necesita. Excelente, ahí tenor MC. Monje Buda. Muchas gracias al tenor, manso rapeo, hermano. Los medios. ¿Qué temón se tiró hoy al final? ¿Qué temón se tiró? Ícono del rap angolino. Hoy día estuvo con nosotros nuestro hermano tenor MC Monje Buda. Muchas gracias, compañero, por asistir a. Alias Francisco Duarte. Gracias a ustedes, cabros, y puta, ojalá que les vaya bien en esto, loco, y algo que, como digo, que se necesitaba acá en la zona, masificar más todo el tema, porque hay harta música que está saliendo y harto escritor bueno. Muchas gracias a ti, hermano, por estar en este primer capítulo de Ritmo Sur con Big Mac en la Casa San Bacutral. Estamos muy contentos, ojalá les haya gustado este programa. Vamos a continuar con esto. Nos vamos a ver. En la próxima edición vamos a tener otro rapero angolino. ¡Yeah! ¿Podemos decir el nombre, no? Sí, se puede, hermano. Adelantémosle a la gente. JR, yeah, directamente desde el número. Va a presentarnos su disco nuevo. Y hay que continuar con esto. Así es, esto es Ritmo Sur, transmitiendo desde la radio del Centro Cultural de Angol. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Llevo mi sí como una especie de carnada al no. Mi no lo llevo solo con el tuyo se hace. Brotará, se hundirá, esta broca en toda esa roca. Soy yo, soy. Que no hay talento para la creación del que cree en lo que crea. Con la mente rea, que entregando la materia gris. Tanto cavar para acabar en ti. Me hace ágil, me autopsia una y otra vez por cada muerte en mí. Vivir y en muchos ojos a la muerte. Tuve caña, tuve suerte. Resistiendo con las piernas en clenque. Vivir y en muchos ojos a la muerte. Tuve caña, tuve suerte. Resistiendo con las piernas en clenque. Creo que el hombre inventa un dios, no viceversa. Pienso que es arrogante darle forma humana. Esa potencia, distingo bien del mal, motivos de supervivencia. Intuyo infecto, reprimir placeres de la esencia. Bajo a la tierra, pies bien puestos en ella. Compañeras de cuello largo, sí que alivian la faena. Te claro, hermano, que con esto no matas problemas. Pero enrollo, subo, bajo y ya tengo otro tema. Y así soy feliz, o al menos creo serlo. Aunque sea un momento, aunque sea un miserable cuento. No podría definirlo, aunque lo intento, como imposible. Se me hace definir al tiempo. Tomo aire para discernir. Mi lengua un clavo y la sociedad un malfaquir. Aún no hace gesto de dolor por su apego a mentir. Pero su lágrima incipiente me invita a seguir. Vivir y en muchos ojos a la muerte. Tuve caña, tuve suerte. Resistiendo con las piernas en clenque. Vivir y en muchos ojos a la muerte. Tuve caña, tuve suerte. Resistiendo con las piernas en clenque. Eat your bread.